En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles en la jornada de hoy de la situación en la que se encuentran muchos docentes de nuestra localidad. Lo vamos a hacer hablando con dos integrantes de Marea Verde en la Sierra de Cádiz. Dos personas que se encuentran con nosotros en los estudios de Radio Brique para informarnos precisamente de la problemática que afecta principalmente al profesorado interino en Andalucía. De hecho, ya son distintas las acciones que se han emprendido por parte de este sector y que han afectado, pues en principio, al alumnado de nuestra localidad, en concreto a centros como el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Un conjunto de acciones, de movilizaciones que además también se van a emprender de cara al futuro y que podría afectar igualmente al alumnado de nuestra localidad. De todos estos asuntos vamos a hablar a continuación con María Jesús de León, que ya nos acompaña, integrante de Marea Verde en la Sierra de Cádiz. María Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también Juan Aguilera, igualmente integrante de Marea Verde. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, son diferentes las acciones que se van a emprender por parte de Marea Verde y que en concreto pueden afectar también al alumnado de nuestra localidad, toda ella en pos de darle voz a las reivindicaciones que llegan por parte del profesorado interino, no solo en nuestra localidad, sino prácticamente en toda Andalucía. Y esto se hace a través del movimiento Marea Verde. Podemos comenzar por aquí, ¿no? Si os parece, explicando qué es Marea Verde, cuando nace, cómo surge y cómo se ha ido transformando también a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo comenzó en cierto modo de una manera concreta Marea Verde para hacerse eco de los recortes en educación y cómo se ha ido transformando para ir recogiendo poco a poco todas esas reivindicaciones que afectan al ámbito del profesorado, ¿no? En concreto en Andalucía. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, más que de profesorado, en realidad sería de la educación en pública. General. Nos gusta definirla así, ¿no? Marea Verde es un movimiento que está integrado tanto por profesorado, pero también por sus familias y por el alumnado, o sea que engloba toda la comunidad educativa y precisamente su labor fundamental es la defensa de la educación pública en todo su sentido. Y ahora, bueno, pues nos ocupa, de hecho, la Marea, como bien has explicado al principio, se formó en toda España, ¿no? Porque nace en Madrid, pero se fue extendiendo a raíz de los recortes educativos y de con toda que han ido acompañando a esta crisis, ¿no? Ya que tan larguísima, aunque digan que se está solucionando, pero bueno, los efectos los seguimos sufriendo y muchísimo cada vez más en la educación pública, ¿no? Y bueno, pues ahora el tema que nos ocupa es sobre todo la situación del profesorado interino y su lucha por conseguir la estabilidad, ¿no? Que, por supuesto, nosotros la vamos a ligar siempre a la calidad de la educación pública, porque contra más estables sean las plantillas de profesorado, mucho mejor será la calidad que podamos ofrecer a nuestra alumna. Principalmente ese es el objetivo, ¿no? Profesores contentos y estables en lo laboral, pues también repercute en el alumnado, ¿no? Y en la calidad de educación que se ofrece. Ten en cuenta que es que hay muchos centros donde prácticamente, sobre todo aquí en la sierra, tenemos un alto número de profesorado interino, ¿no? En todos los centros, sobre todo en secundaria, se mueve mucho la plantilla. ¿Qué ocurre entonces? Que muchos proyectos, muchas de las cosas que queremos hacer en los centros no pueden tener una planificación. Este curso ha habido un problema grandísimo, por ejemplo, en el centro de espera, que aunque no sea de esta, pero es también de la comarca, ¿no? Porque llevan un proyecto durante varios años que le han dado premios incluso de buenas prácticas educativas y, sin embargo, este año ha cambiado la plantilla de 23 profesores y profesoras, 20 son interinos, con lo cual vienen nuevos, van cambiando. Imagínate lo complicado que es mantener un proyecto de verdad de centro en esas condiciones. Eso no ocurre tanto así en nuestra localidad, pero sí que en cierto modo, bueno, pues también se contempla esta problemática, ¿no? En muchos centros de Brique. Sí, por ejemplo, en nuestro centro, en Los Remedios, hay entre un 30 y un 40% de la plantilla, somos interinos, y de hecho hay planes de formación y se llevan a cabo proyectos que a lo mejor pues el año que viene no se van a llevar a cabo porque algunos no estaremos. Y es como dice la compañera, todo esto repercute en la calidad de la enseñanza y en que el profesorado esté contento y el alumnado pues saque provecho de ese buen trabajo que se está haciendo aquí en el instituto y que sea el principio, ¿no? y la continuación a lo largo de los años. Todo esto tiene mucho que ver también con lo que es el ser docente, ¿no? Con lo que implica formar a los alumnos, porque no estamos hablando solo de que los alumnos van a estudiar a los diferentes centros educativos, sino que se forman a personas. Se le ofrece, bueno, pues no solo conceptos, no solo conocimientos, sino también una educación en valores, en muchos ámbitos. Y bueno, pues se está formando a esas personas del futuro. Y como decíamos, pues todo eso en realidad tiene mucho que ver con lo que significa, ¿no?, ser docente, que a veces no todos lo llegamos a entender. Sí, sobre todo porque entre el profesorado y el alumnado hay como un estímulo recíproco, ¿no?, y un trasvase, ¿no?, de no solo, como has dicho bien, de contenido y de conocimiento, ¿no? Pero claro, si esas personas vamos cambiando año tras año, tanto la alumna como el profesorado tiene que empezar de cero, ¿no? Con lo cual es mucho más complicado. Lo que ya se ha conseguido cuando ya conoces a tus alumnos y a tus alumnas, tienes que volver a empezar, ¿no? Y eso pierden muchísimo más ellos. Además, el alumnado pierde mucho más que el profesorado. Nosotros en nuestro trabajo estamos acostumbrados, pero claro, ellos volver a adaptarse y empezar de nuevo es complicado. Claro, siempre lo digo, hay muchos niños que pasan más horas con sus maestros, con sus profesores, que con sus propios padres, por el horario escolar, es así, ¿no? Y por el ámbito laboral también aquí, especialmente en nuestra localidad, ¿no?, con todas esas horas de trabajo en el sector marroquinero. Pero, como decía, son referentes para los alumnos, en cierto modo. Son personas importantes, ¿no? De ahí el que tenga que haber una continuidad para mantener ese proyecto. Hombre, esa es nuestra esperanza, ¿no?, de que de alguna manera sirvamos de referente, y ojalá, vamos, ojalá que para ello. Yo estoy convencida de que aquí en Ubrique, si les vas preguntando a cada persona, seguro que se acordará muy especialmente de algún maestro o de alguna maestra, ¿no?, que le marcaron en su momento, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante el apoyar, y no entendemos bien lo que está ocurriendo este año, porque realmente están sucediendo cosas que no deberían de estar pasando, ¿no? La Junta debería de estar apoyando a su profesorado y debería mimarlo, y sin embargo nosotros nos sentimos realmente maltratados, ¿no? Y por eso me gustaría, ¿no?, que se entendiera desde la localidad de Ubrique, ¿no?, el significado de las movilizaciones que se van a tener, ¿no? Porque nosotros no solo estamos luchando por nosotros mismos y por nuestros puestos de trabajo, estamos luchando por mejorar la educación pública, que debe de ser un derecho irrenunciable de toda la humanidad, ¿no? Vamos, si te parece, a entrar en detalle, ¿no? ¿Cuáles son esas reivindicaciones que se plantean desde Marea Verde y en concreto en torno, bueno, pues a lo que es el profesorado interino? Bueno, este año partió todo cuando la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, y a nivel nacional también, se ha decidido hacer caso a las premisas europeas, en las que se le insta, digamos, a la Administración española a no tener la alta tasa de interinidad que tiene dentro del personal funcionario. ¿Qué ocurre? Que la Administración española, en lugar de intentar proteger a las personas que ya tienen ocupando esas plazas, han sacado la oferta pública de empleo de tal manera que no se está primando, digamos, la posibilidad de que entren los que ya están, que es nuestra consigna, los que están se quedan, claro, sino que han sacado las plazas, pero sin hacer a la vez un plan de estabilidad o una forma, digamos, de valorar los méritos de manera que garanticen que las personas que ya están ocupando esas plazas, y que por eso precisamente la Unión Europea, el Tribunal de la Unión Europea, ha dicho que se está cometiendo un fraude de ley al tener a personas más de 3 años trabajando en unas mismas condiciones, ¿no?, y unas mismas plazas. A veces incluso hay gente que llevan 10, 15, 20 años ocupando las mismas vacantes. O sea, que es que no tiene sentido. O sea, cualquier empresario se le obliga a ser fijo a una persona a partir de los 3 años, ¿por qué la administración no?, ¿no? Cuando están, y muchas de estas personas además, estamos hablando, se han presentado posiciones, han aprobado, algunos incluso 2, 3, 4 veces, pero no se ha hecho una oferta de todas las plazas en su momento, y este año sí. ¿Cuál es la diferencia este año? Nuestro miedo es que han sacado la convocatoria de tal manera que les da igual. Ellos lo que quieren es cubrir y evitar la tasa de interinidad. Entonces, lo que se puede producir es la sustitución de un profesorado por otro que venga de fuera, pero que venga de fuera incluso de otras comunidades autónomas, porque se pueden presentar cualquier persona española, ¿no? Entonces, ese es el problema, el miedo que tenemos. Puede ser, a la larga, un ERE masivo. Se ha dado, digamos, de plazo en las 3 próximas convocatorias, pero este año ya, la de 2018, las oposiciones de secundaria, este año toca secundaria, el año que viene será primaria y conservatorio. En secundaria hay materias en las que se ha sacado el 100% de las plazas que ocupa el profesorado interino. Eso significa que si no se aprueba, este año ya no van a poder ocupar una vacante como a lo mejor han estado hasta ahora, sino que se quedarían para sustituciones cuando alguien se ponga enfermo o si se jubila alguien, ¿entiendes? Entonces ese es el problema. Claro. Lo cierto, a lo que tú te referías antes, ¿no? La tasa de interinidad que exige la Unión Europea tiene que ser del 8%, y en España, según los datos de la Consejería de Educación, es del 25%, ¿no? De la plantilla actual. Es más, supera incluso a veces el 25%. Bueno, de hecho, estábamos hablando del 30%, ¿no? 30. En un centro concreto de Ubrique, que es significativo, claro. Sí, pero bueno, ese es el porcentaje, digamos, de profesora, a nivel de Andalucía está en torno al 30%. ¿Qué ha pasado? ¿Nuestra reivindicación cuál es? ¿No? Como decía, desde Marea Verde, y no solo desde Marea Verde, porque claro, la convocatoria de huelga ha nacido, digamos, de manera espontánea del propio profesorado, pero apoyado por dos sindicatos, que ha sido CGT y USTEA, son los que han dado, digamos, la posibilidad de las convocatorias de huelga y todo eso. Entonces, todo se ha organizado a través de la Asamblea de Interino de Andalucía, ¿vale? Los centros se han ido organizando, han ido formando sus propias asambleas y luego, pues a nivel regional, digamos, a nivel de nuestra comunidad, pues ya se ha ido formando esa asamblea en la cual, digamos, se van tomando las decisiones. En este momento, nuestra lucha está centrada en conseguir un plan de estabilidad que garantice que las personas que están trabajando este año puedan seguir trabajando en los próximos años. ¿Vale? Entonces, y claro, esto es una doble vía de lucha, porque por una parte tiene que ser con la administración andaluza, en la cual está centrada en ese plan de estabilidad, pero claro, la forma, digamos, el modelo de acceso a la función pública lo tiene que regular el ministerio, con lo cual somos conscientes de que no solamente podemos luchar en Andalucía, hay que luchar también a nivel nacional en Madrid con el ministerio, y por eso se está movilizando también en otras comunidades. ¿Vale? Y a partir de ahora, pues tendremos las próximas movilizaciones, como bien dijiste antes también, ha habido ya movilizaciones antes de la segunda evaluación, se paralizaron muchas evaluaciones en Andalucía, ¿eh? Más de 400 centros en toda Andalucía, la provincia de Cádiz ha sido una de las más activas desde el principio, precisamente porque tiene dos focos muy grandes de profesorado interino en el campo de Gibraltar y en la zona de aquí de la sierra, y bueno, son de las zonas más movilizadas de toda Andalucía. En este caso, pues se han convocado, o se va a convocar a partir del 14 de mayo, posiblemente huelga indefinida, que va a afectar seguramente a la tercera evaluación, porque y somos conscientes de que no queremos hacer daño a nuestro alumnado, al contrario, ¿no? Lo que, como siempre decimos, ¿no? Nosotros queremos siempre lo mejor para ellos, pero es nuestra única arma de lucha. Como cualquier trabajador o trabajadora, la huelga es el único arma de lucha que tenemos. Tienen que entenderlo. Las distintas movilizaciones, las acciones reivindicativas, pues son las que son, tampoco hay más, ¿no? Y en este caso, pues sí, es verdad que puede afectar a esa población sensible como es el alumnado. Lo que parece mentira es que la Junta, ante las movilizaciones, que en Sevilla fuimos más de 10.000 profesores, pues no se siente ni siquiera a entablar una conversación con nosotros. Y decir que eso es lo lamentable. Yo no creo que más de 10.000 profesores estemos equivocados. Es decir, que nosotros intentamos luchar y que nos escuchen y llegar a un acuerdo. Y en este caso la Junta Andalucía pasa absolutamente de nosotros. Nos movilizamos, pero no tenemos en ningún momento pues una llamada para intentar por lo menos sentarnos a hablar. Y eso también, pues la Junta pues tiene que ver que nos está movilizando por una causa completamente justa. Claro, en este caso, bueno, pues vuestro interlocutor tiene que ser, ¿no?, la administración autonómica. Ha habido un llamamiento, digamos, por parte de la consejería, que casi mejor que no lo hubiera habido, porque ha sido para nada, para decirnos que no hay nada que hacer, ¿no? Que las oposiciones son como son, es la política que ellos dicen, ¿no? Que han sacado todas las plazas precisamente para que el profesorado las pueda sacar las oposiciones, pero claro, como decía, si realmente hubieran tenido el interés de que los que están se hubieran quedado, de verdad blindar a su propio profesorado. Estamos hablando que empresa tira por la borda la experiencia, ninguna, al contrario, es lo que más se valora, ¿no? Para contratarte en cualquier empresa de que no sea de administración, lo primero que buscan es experiencia. Pues aquí estamos hablando de profesorado que a lo mejor tienen 15, 20 años y que se pueden quedar en la calle. De hecho, este año ya pasó, ¿eh? Tenemos un compañero que es de aquí de Ubrique, maestro, Alberto, que se quedó fuera por el problema, digamos, de la presentación de la teletramitación de la convocatoria de oposiciones, que desde aquí hacemos un llamamiento a todo el profesorado para que lo hagan muy bien, con mucho cuidadito, porque no tienen miramiento, han sido de verdad impasibles, con una crueldad, porque se dieron cuenta un mes antes y los han dejado en la calle. Pero gente, estamos hablando de conservatorios, profesores de piano, imagina, con 20 años de servicio, que será un magnífico profesor, ¿no?, con esa experiencia, y sin embargo están en la calle sin trabajar, porque la normativa así lo decía, ¿no? En fin, que están demostrando muy poca empatía con su propia, con su propio personal, y eso es muy grave, ¿eh?, porque la gente se siente realmente maltratada, ¿no? Se siente tanto que defiende la Junta la lucha contra el bullying, ¿no?, y el maltrato dentro de los centros escolares, y muchos profesores y profesoras se están sintiendo realmente maltratados por la administración, ¿eh? ¿Sentís vosotros el respaldo de vuestros propios compañeros, o también el entendimiento de las propias familias, ¿no?, que eso sí que es un poquito más complicado? Sí, bueno, aquí en Ubrique, la verdad que del porcentaje de interinos que hay en los centros, pues no somos todos los que nos están movilizando, pero un gran número de compañeros estamos en la lucha, y hay que respetar todas las opiniones, pero vamos, nosotros los que estamos intentando llevar esto para adelante y defender nuestro derecho, nuestra estabilidad, pues esperemos conseguir algo, ¿no?, con nuestra lucha y con nuestras reivindicaciones. Claro. ¿Cómo puede afectar? Porque decíamos que especialmente la provincia de Cádiz, me daba antes el dato de más de 400 centros en toda Andalucía, retrasaron las evaluaciones, tuvieron problemas a la hora de realizar las evaluaciones por las distintas acciones reivindicativas que se llevan a cabo por parte del profesorado interino. ¿Cómo puede afectar a la tercera evaluación, que es lo próximo, que es lo que llega, y que además la única prácticamente medida de presión que tenéis antes de que finalice el curso, ¿no? Claro. Es que eso, hombre, quisiéramos ver la buena voluntad por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y que no tuviéramos que llegar a esa forma de presión, ¿no? Pero realmente, como bien dices, que no tenemos otra, no hay otra fórmula de presión. Entonces, en la tercera evaluación, que ya es final, no es igual que la segunda al fin y al cabo es orientativa, pero en la tercera estamos hablando de que mayo es el mes en el que termina segundo de bachillerato, que es un curso terminal, termina cuarto, terminan los ciclos formativos. Entonces realmente puede afectar mucho, y de manera, digamos, mucho más grave que en la segunda evaluación. Como repito, no es nuestro objetivo precisamente eso, dañar, porque nosotros no vamos contra el alumnado ni su familia, vamos contra la administración, pero es nuestra herramienta, digamos, de presión. ¿Qué ocurre? Que claro, el movimiento ahora mismo, como él decía, el 12 de marzo en Sevilla estuvimos más de 10.000 profesores y profesoras, ¿eh? Hubiera sido el momento real, si hubieran tenido interés de verdad por parte de la consejería de solucionar este conflicto, ¿eh?, de haberse reunido, pero no, han desestimado, ¿no?, esa fuerza, y puede llegar el momento en el que realmente, porque la movilización se pide ya no solamente al profesorado interino, sino a todo el profesorado, ¿no?, a todo el profesorado se pide el apoyo de la gente que no están en este conflicto real, ¿no?, porque no son interinos. Pero bueno, también se está pidiendo el apoyo, porque seguramente se hagan cajas de resistencia para tener, digamos, un apoyo económico para la gente que van a hacer la huelga, porque la huelga puede ser indefinida. Se ha convocado ya, de hecho, por parte de los dos sindicatos, CGT y USTEA, desde el 14 de mayo en adelante hasta final de curso, ¿eh? Está convocada ya la huelga. O sea que no es una amenaza, es una realidad. Y bueno, esas acciones van a mantenerse hasta que haya diálogo, porque como decís, de momento no ha habido, ¿no?, intenciones de mantener algún diálogo. Eso es lo que esperamos, ¿no?, que haya un tipo de diálogo. Por eso no nos queda otra medida que esta, ¿no?, porque ante estos acontecimientos que hemos comentado no han dispuesto ningún tipo de comunicación, y la que ha habido, como ha dicho la compañera, mejor que no hubiera existido. Y entonces, pues, esa es la medida que nos queda. Nuestro objetivo es conseguir el plan, digamos, de estabilidad. Porque además no es ninguna cosa del otro mundo, ni nada que no se haya hecho ya. Es que ya se han hecho. Es que en el 2012, ahora hay compañeros y compañeras que están pidiendo incluso la moratoria, que sería el retraso de las oposiciones. Pero claro, eso, los dos sindicatos convocantes y mucha gente, es como dividir el movimiento. Porque hay gente que no quiere, que se están preparando sus oposiciones, que lo que quieren es ya intentar sacar la plaza. Entonces, lo que intentamos intentamos, lo que intentamos desde Marea Verde y desde este movimiento es unificar posturas para que, digamos, llegar a puntos en común. Ese punto en común, ¿cuál sería ahora mismo? El plan de estabilidad, el que garantice que las personas, aunque no saquen la plaza, van a poder trabajar. Esto ya se hizo en el año 2000, se hizo un plan de estabilidad, bueno, y en otros momentos se han hecho transitorias. En fin, que hay muchas fórmulas. Si quisiera de verdad la administración garantizar la estabilidad del profesorado, lo puede hacer. Lo que pasa es que en el fondo hay también esa posibilidad, ¿no?, que ya han anunciado incluso Ciudadanos, ¿no?, de querer hacer el acceso a la función pública docente a través de un posible MIR y cosas así, ¿no? Es una forma como de querer culpar siempre al profesorado, ¿no?, de los resultados académicos, de, ¿no?, los informes PISA y todo eso, cuando realmente toda la culpa, el quien trabaja en la educación pública, lo sabemos de sobra, viene a consecuencia de los recortes. ¿Cómo se puede hacer un plan de estabilidad? ¿Cómo se puede mejorar la educación pública? Poniendo profesores de apoyo, haciendo divisiones, por ejemplo, desdoblando los grupos. En matemática tenemos mucha masificación, tenemos mucha masificación en las aulas todavía, ¿no? Tenemos grupos de bachillerato con 30 y tanto, casi 40 alumnos. Tenemos grupos de primaria con 25 alumnos. Y bueno, cosas que son desde luego inviables, ¿no? Que deberían de reducirse la ratio, como en Finlandia, que hay 15 alumnos, por ejemplo. Magnífico país, que siempre salen los primeros en todas las estadísticas. Pero claro, de esas cosas no se hablan, ¿no? De los apoyos que tienen, los apoyos sociales, los comedores, en fin, todo ese tipo de cosas que en nuestra zona, pues no. Estamos cada vez viendo cómo se va deteriorando la educación pública, ¿no? Se van cerrando unidades, se van perdiendo. Este año la sierra aquí en Ubrique posiblemente pues empecemos ya a tener problemas en unidades de 3 años, y todo eso es una fórmula precisamente de potenciar ese plan de estabilidad, ¿no? Creando plantillas, bajando las ratios, haciendo, digamos, menos horas que se habían subido hace 2 años, precisamente de 18 horas directas de clase que teníamos en secundaria, se pasaron a 20, ahí se quedaron 4.000 y pico de profesores y profesoras en la calle. Este año, con bajar solo de 20 a 19, ya han entrado pues prácticamente todos los que salieron. O sea que si volvemos a las 18 horas que teníamos antes lectiva de atención directa, digamos, en aula, pues volverían a entrar, se crearían puestos de trabajo. O sea que hay muchas fórmulas. Lo único que hay que tener es realmente voluntad y entender que la educación no es un campo en el que se puedan hacer efectivos los recortes, sino todo lo contrario, invertir, porque sería invertir en futuro, ¿no? Invertir en vida y en todo, ¿no? En todo lo que puede ser lo mejor del progreso de una sociedad, ¿no? Está claro. Es la educación pública. Pues está claro, ¿no? Esas reivindicaciones también que promovéis desde Marea Verde, en este caso, bueno, que pueden afectar, como decíamos, a nuestra localidad con esas acciones que se van a emprender de cara al futuro, especialmente a partir del mediados del mes de mayo. Estaremos pendientes y seguiremos también pues todo lo concerniente, ¿no?, a cómo puede ir evolucionando el conflicto y cómo, bueno, pues puede afectar también a nuestra localidad. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, que seguiremos eso en la lucha, y sobre todo que nosotros queremos que todo esto, está claro que va a repercutir en la calidad de la enseñanza y en la calidad de esa enseñanza que van a tener nuestro alumnado. Y es muy importante que las familias lo sepan, que nosotros intentamos siempre movilizarnos por el bien de la enseñanza pública, como ha dicho nuestra compañera, que es fundamental. Y intentaremos que la Junta pues nos escuche y que se siente a dialogar con los que realmente sabemos de cómo funciona la educación pública. Los que estamos todos los días en la clase, muchos compañeros interinos que se hacen un montón de kilómetros, muchos funcionarios que están en un destino provisional y están esperando un destino definitivo. Es decir, que esto se trata de todo, no solamente de los interinos. En nuestro centro hay muchos compañeros funcionarios que nos están apoyando, porque realmente ven que es justo lo que estamos intentando conseguir. Y además es la estabilidad lo más importante, y sobre todo que cambien un sistema de acceso que no es justo, no es justo para los que quieren ser profesores, que es una profesión maravillosa, salen de la universidad, van a un concurso oposición, que sacando una nota muy brillante no consiguen plaza. Nosotros, que llevamos estudiando, aprobando muchas oposiciones con notas muy altas, no conseguimos plaza. Es decir, que el sistema tiene que cambiar. Eso es así. Y ha surgido en este año y tenemos que seguir luchando hasta el final. para intentar conseguir nuestro objetivo de estabilidad para el profesorado y que se cambie una vez por todas ya el sistema de acceso y que, por favor, que nos escuchen, que somos profesores, como hemos dicho anteriormente, fuimos más de 10.000 en Sevilla y yo creo que algo de razón tendremos y que escuchen de una vez a los que saben. Y yo, pues bueno, para cerrar también, pues le diría, en primer lugar, le hablaría al profesorado interino de aquí de Ubrique, que nos pueda escuchar, pidiéndole que se sumen a las movilizaciones, que entiendan que solo la unión hace la fuerza, que a nadie le gusta tener que hacer huelga, por entre otras cosas, porque pierde su salario, ¿no? O sea, que no es nada fácil afrontar y más la cantidad de días, ¿no?, que se están llevando adelante ya de huelga. Que participen, que la semana esta del 14 al 18 de mayo, sobre todo el día 17, va a haber otra nueva convocatoria de movilización grande en Sevilla, de toda Andalucía, pues les pediría que participaran. Y luego, pues, a la familia y a nuestro alumnado, que estén tranquilos, que nosotros vamos a intentar por todos los medios solucionar el conflicto para que no les afecte o intentar minimizar todos los daños que les podamos hacer, pero que también entiendan que es que la huelga es la única herramienta que tiene cualquier trabajador o trabajadora, ¿no?, de lucha. Y por supuesto, a la administración le diría que intente de una vez por todas entender que debe de proteger a sus trabajadores y que debe de cerrar de una vez por todas ese plan de estabilidad que nos garantice que quienes están de verdad nos quedemos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a María Jesús de León y a Juan Aguilera de Marea Verde Sierra de Cádiz que nos hayan acompañado y aquí, que hayan informado de este asunto. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.